and you will get no hurt, no. Y así, con este ritmo reggae de este track de los Toots and the Maytals, un grupo de recuperadores celebraba en su tiempo de ocio una barbacoa repleta de colesterol mientras dejaban de lado unas suculentas ensaladas de remolacha. En la vida cotidiana de un repoman no todo es sangre y vísceras. ¿O sí? Muy buenas tardes, Jordi. Sí, porque te recuerdo que hasta en esa barbacoa les llega un pedido en taxi. Y les llega una urgencia, ¿no? Digamos. Y de hecho, ese es el factor detonante del descalabro posterior de uno de los protagonistas. Como podéis imaginar, uno de los contenidos principales del programa de hoy de Sin Audiencia. Muy buenas tardes a toda la gente que andáis ahí al otro lado del día, al otro lado del ordenador, en vuestros MP3 portátiles, en fin, en los distintos formatos, y que hoy pues tenemos un montón de cosas pendientes ya desde el primer programa de la temporada, y aparte de eso pues le sumamos un análisis más exhaustivo quizás de esta película Repomen que ya os anuncio que yo por invitación de Jordi pues me he visto también, y así la podemos comentar más profundamente y con mayor criterio, ¿no? Sí, que durante la semana también se ha comentado en el libro. Exacto. La película. Y bueno, ahora hablaremos de estrenos, del libro, de visitas, noticias hoy pocas porque vamos justitos de tiempo y hay mucha chicha que cortar. Y bueno, pues vamos ya a entrar en materia. Vamos al temario, tío. Si quieres empezamos un poco con los estrenos. Sí, sí, por favor. Además, esta semana, quieras que no, hay un poquito más de interés que la pasada. Vamos a hacer alternando un poquito. Yo digo uno, tú dices el segundo, que tienes más conocimiento de causa. Vale. Yo diré el tercero más de pasada porque es un biopic musical que, bueno, me atañe un poquito al tipo de música. que me gusta más a mí. Perfecto. Bueno, la primera película, obviamente estamos en Sin Audiencia, pues tenemos que hacernos eco de este Resident Evil Ultratumba del señor Paul W.S. Anderson. Uh-huh. Y protagonizada de nuevo por Mila Jovovich. Pues nada, tenemos aquí la cuarta parte de Resident Evil. Está en unos fantásticos 3D. Uh-huh. Ya veremos a ver qué tal. Tampoco he mirado si son 3D rodados ya en 3D o 3D adaptados. A mí me da la nariz que igual es adaptado, pero bueno, no, tampoco lo he mirado, en serio. Y bueno, pues tenemos aquí pues a Alice otra vez, la Corporación Umbrella y bueno, uh-huh, más de lo mismo, ¿no? Bueno, yo al respecto de Resident Evil, ya sabes que siempre la he defendido un poco como vehículo de entretenimiento puro y duro. Y que quizás es también pues porque yo no he jugado al juego del mismo título, y ya sé que los jugadores fanáticos reniegan un poco del tratamiento que se da a la saga con este nombre de videojuego, que igual le deberían haber puesto otro nombre, ¿no? Ya puestos. Pero bueno, yo ya te digo que las tres anteriores las he visto y me lo he pasado pipa con cada una de ellas, y ninguna de ellas la he visto en cine. Quizás esta vez vaya acabando a pasar por taquilla y tal. De todas formas, también me choca, o me parece curioso, que la cuarta parte vuelve el director de la primera, el Paul W.S. Anderson, que a pesar de haber sido el guionista o el escritor de toda la saga en sí misma, el tío no había dirigido más que la primera. Cierto. Y vuelve otra vez ahí al rollo de eso, de Umbrella y toda la mandanga esta. Que parece que aquí la acción transcurre en Los Ángeles, uh-huh, ciudad infectada de zombies, y bueno, pues aquí tenemos a Mila que se va para allá. Exacto. A repartir... Con un poco de tecnología, un poco de chicha ahí. A repartir unas cuantas hostias. Uh-huh. Estos zombies... Hostias como panes ahí. Estos zombies están esperando... recibir con calidad cuasi pictórica. Ay, ay. Muy bien, pues después de este estreno hay otro que también se inscribe en los parámetros inaudienceros, que es la última película dirigida y producida por Luc Besson, que es Adele y el misterio de la momia. Que bueno, en la cuestión, digamos, internacional o francesa, no le han puesto este título, porque realmente La peli originalmente se llama Las aventuras extraordinarias de Adèle Blanchet, ¿no? Más que traducido al francés, me he querido ahorrar pronunciarlo y tal. Y bueno, la razón de este pequeño cambio de nombre en las dos versiones, española y francesa, es porque, como os podéis imaginar los que conocéis el cómic, esta historia sale de unos cómics, de unos álbumes de un autor francés llamado Jacques Tardy, que publicó en los años 70. Yo he tenido oportunidad de leer el volumen concreto del Misterio de la Momia y realmente está bastante potente. Yo recuerdo que fue un ejemplar que adquirí en el Rastro de Zaragoza, que lo llegaron a editar, creo que en alguna colección de álbumes de CIMOC en los 80, y bueno, yo conseguí una de esas copias y la verdad es que la historia me impactó porque se centra un poco en la historia de una heroína de principios del siglo XX que es una especie de reportera intrépida en el París de la década de los 10 y así, y que bueno, pues que en la que se le cruzan pues varios misterios a la vez, uno de ellos que tiene que ver con una momia egipcia y el otro con un huevo de pterodáctilo que ha eclosionado en medio de un museo de ciencias naturales de París. Entonces es como una especie de orientación un pelín a lo Indiana Jones, pero más detectivesca, ¿sabes? Y no sé, yo he visto solo el tráiler. La verdad es que me enteré muy tarde este mismo verano de que Besson tenía entre manos este proyecto, y la verdad es que me quedé flipado cuando vi en un previo de estos de cine el tráiler ya traducido a castellano y todo. Y dije, joder, se ha atrevido con esta historia. Es lo que te comentaba un poco antes afuera de micro. El cómic ya de por sí es una historiaza que solo con cogerla y trasladarla a celuloide, en el caso de que técnicamente se pueda, es una señora historia. Si no le cambian ya muchas cosas, con que eso se conserve, puede salir una buena producción de ahí. Y bueno, el tráiler en cuanto a efectos especiales, la verdad es que tiene sus cositas guapas también. Pues a mí me ha salvado porque mi bendita ignorancia, ¿sí? Yo solamente la he traído por ser el director y productor quien es, claro. Pero así el primer vistazo a mí me daba tufo así a estas comedias juveniles, todos los públicos, aprendices de brujo y cosas de este tipo. Y bueno, pues veo que hay algo de sustancia. Hay sustancia detrás, sí. Ya veremos luego la adaptación de esta sustancia, si ha sido acertada o no. Sí, porque además por lo menos en el cómic, también en esta época, digamos, temprana del siglo XX, también se junta un poco de retrotecnología del momento que igual no existió en la realidad, pero que bueno, que se ha inventado para la historia y tal, y que quieras que no, pues tiene aportes extra, ¿no? De pequeños gadgets y cosas así. Entonces, ya te digo que yo le tengo cariño al cómic, ya veremos a ver si Monsieur Besson ha hecho ahí un destrozo o ha arreglado un traje bonito, ¿no? Eso ya lo iremos viendo. Y luego, de pasada, comentar que se estrena también este viernes un biopic del grupo de Runaways, que fue un grupo de los años 70, un grupo de chicas adolescentes que practicaban rock. Y más que por la fama que tuvo el grupo, digamos que fueron importantes luego las carreras en solitario con otros grupos de algunas de sus componentes. Decir que este grupo estaba formado por Joan Jett, por una tal Cherie Currie, que era la cantante y entonces la cara más vistosa de las Runaways junto a Joan Jett, y con solo 16 años a la guitarra solista Lita Ford. Bueno, para quienes conozcan un poco la música rock y la música heavy, pues Lita Ford, una de las guitarras solistas femeninas más prestigiosas. Y bueno, también decir que Joan Jett, una carrera también luego tanto con otros grupos como en solitario importante como mujer de rock duro, ¿no? También. Bueno, pues nada, es una película dirigida por una tal Floria Sigismondi, de la cual no tengo el gusto de conocer. La película es americana y bueno, pues habla un poco de esto, de cómo se formó esta banda adolescente, el éxito que tuvo y la rápida disolución del grupo por problemas económicos directamente. ¿Sabes cuántos discos llegaron a sacar y tal? No tengo ni idea, porque poquita cosa, yo supongo, sí que he seguido luego la carrera tanto de Joan Jett y más de Lita Ford, pero del grupo Runaways, o sea, es que ni me preguntes un tema porque no te lo sabría decir, ¿eh? Pero bueno, es un poco el hito histórico, ¿no? De la primera banda de chicas gritonas que hacen un poco de ruido en la escena musical. Sí, señor. Muy bien. Y bueno, tras este rápido repaso a los estrenos de esta semana, de este viernes, sí. Si quieres entramos un poco con el libro. Yo comentaré un poco lo que se ha hablado en el libro y a raíz de los comentarios haremos hincapié en dos personas del libro. Claro. Que hay dos comentarios ahí importantes te he visto. Para resaltar. ¿Vale? Bueno, Blob, por ejemplo, nos decía que en un momento del almuerzo aprovecha para comentar un poquito lo que ha visto. Predators, le parece un fast food rápido que se digiere bien, pero que bueno, que no volveré a ver porque deberían haberse atrevido a meter algún cambio guapo y Nanai de la China. De hecho, mucha gente ha coincidido que parece un remake de la primera. De hecho, incluso luego nos ampliará Javi que ya sí, a ver si hablamos un poco de eso. Que es que incluso la manera de enfocar la película, como el asedio, como no se ve a los Predators hasta los 50 minutos del metraje, uh-huh. Muy parecido a la primera en que interpretaba Schwarzenegger. Sí, con muchos elementos. Con algunas pequeñas, también, digamos, ¿no? Adiciones a esa línea general, pero sí, va bastante por ahí. Luego nos comentaba Blob que Karate Kid, que solo vale la pena por Jackie Chan. Claro. Dice que en un papel dramático en el que está muy bien, pero que inexplicablemente en el doblaje le han puesto la voz de un chulo de putas hongkonés. Vaya, vaya. Dice que el crío es pura bazofia. Ya. Habla del hijo de Will Smith. El hijo de Will. Y luego Origen, que dice que muy buena en todo, espectacular otra vez Ellen Page. Y Los Mercenarios, bastante buena, aunque dice que se añadirán más minutos de metraje cuando salga el DVD o el Blu-ray. Uh-huh. Luego, bueno, hemos tenido también a Orlac, que nos comentaba sobre A Serbian Film. Ajá. Película que lo dejó ojiplático. Bueno. Tú la viste en su día, ¿no? No, a ver. No la llegaste a ver. No, te explico. La comentamos aquí porque era una peli que ya, pues creo que por primavera ya estaba acabada y tal. A mí me chocó por verla en alguna página de cine de este que nos gusta a nosotros. Me gustó el argumento y la comenté. Pero luego, cuando fue en julio la rueda de prensa de presentación de Sitges 2010, digamos que A Serbian Film es, digamos, la peli tremenda que los de Sitges quieren vender este año. ¿Vale? Vale. En sustitución de alguna peli francesa que ha venido otros años. Y te vas a guardar por si la puedes ver en el festival. Exacto, sí, ya supongo que se puede conseguir por ahí si lo ha visto nuestro compañero. Pero sí. Yo me voy a reservar hasta que llegue Sitges, tampoco falta mucho. Y a ver si tengo suerte y puedo estar por allí también este año y la vemos allí. Pero que eso, que quería comentar que los propios de Sitges la venden como la peli extrema de este festival de Sitges, ¿no? De hecho, Orlac decía, me lo temía, nadie se atreve a decir, yo vi A Serbian Film y me gustó. Bueno. Sois un saludo, cobardes. Dice. Bueno, pues que se pasó por la que yo la veré también. Loomis, que debe haberla visto, ha dicho, yo vi A Serbian Film y me gustó. O sea, claro. Sí, siempre tenemos en nuestra sin audiencia degenerados de este tipo. Esa, por supuestísimo. Bueno, luego hablaremos de Using Your Brain, sí. Que nos comentaba que tenía en su blog la ficha de la crítica de Repo Men. Ajá. Luego también Bayok nos ha hablado de Repo Men. No voy a desvelar mucho lo que dice en el libro porque es coincidente muchas de las cosas que diremos cuando analicemos la película. Luego también, bueno, nos hablaba Polaco del primer videoclip de Copa y Puro. Sí, que es un grupico de Madrid. Un grupito de rap, ¿no? De MCs. Sí. Y luego Fredo, que esto también lo ampliaremos. Sí. Espera, lo dejo para el final porque así comentamos Using Your Brain y Fredo. Claro. Tenemos a Said. Tenemos uh-huh. bienvenida al libro de visitas. Siempre damos la bienvenida a la gente nueva. Exacto. Dice que sigue el programa hace tiempo, pero que nunca había escrito en el libro. Ahí, ahí. Y bueno, se ha animado. Y de hecho, pues vio Repo Men a raíz de lo que comenté la semana pasada. Uh-huh. Y coincide con Bayo que en que la película, a partir de la temática, se podría haber ampliado y expresado mejor o profundizado más, ¿no? Bueno. Y luego también Raven comentaba el tema de que duermo poco. Dice que efectivamente la gente mayor duerme cada vez menos, pero es porque al no llevar una actividad laboral tan intensa o estresante, uh-huh. necesita menos reposo. Yeah. Y dice que en el fondo es una suerte dormir menos porque se aprovecha más el tiempo. Yo bueno, ahora estoy de media en las 6 horas de sueño. Pues ya te digo que yo me gustaría tirar hacia ahí, macho. Y pero bueno, ahí me quedo. Yo soy de dormirme a la 1:30, 2 y uh-huh. a las 8:15 con un reloj despertarme. Vale. En esas estamos. Bueno. No sé si es una suerte o no, pero es lo que pasa. Aprovechala por lo menos. Y entonces ahora ya sí que entramos con... Ahora nos comentaron una cosita de Using Your Brain que nos ha mandado un mail, nos dirá Javi, y también nos va a comentar una cosita sobre Fredo. sobre también, Fredo. Sobre Fredo y Gladiator. Fredo, que nos hacía un comentario en el libro, lo voy a explicar. Uh-huh. Sobre Gladiator, que hablábamos la semana pasada. Qué romanos estuvimos la semana pasada. Que lo de Cómodo luchando en la arena, históricamente no es tan patillero. No. Y tienes razón, Fredo, porque yo lo he mirado el link que puso y tal, y me he mirado más cosillas por ahí. Lo que pasa que también, si contemplamos la verdad histórica del personaje, también tendríamos que decir que Cómodo sí que es verdad que a veces le gustaba ir a luchar con los gladiadores. No sabemos si también ducharse con ellos o no, pero sí que bajaba, digamos, al circo a veces. También el tío lo pintan los cronistas como que era un pavo que hacía mucha actividad física, que estaba, era bien parecido el tío, que se creía, se tiraba de humos un poco subidillos, y el tío pues también tiraba con arco, o sea, peleaba, era un tío físicamente muy activo. Pero a la hora de las cuestiones de circo también comentan que a la gente no le gustaba que metiera baza personalmente en las atracciones, porque a veces también hay cronistas que cuentan que utilizaba soldados mutilados de sus propios ejércitos para satisfacerse a sí mismo en el ruedo, ¿no? En la arena del circo. O sea que jugaba con ventaja, ¿no? Sí, exacto. Y aparte, pues también, volviendo a la película Gladiator, viendo este perfil, ¿no? Porque realmente el Cómodo, digamos, histórico, era un, entre comillas, hijo de puta con mayúsculas, bastante cabrón y con delirios de grandeza bastante tochos. Y en la peli tenemos un Cómodo que la mitad de la peli se la pasa lloriqueando, lamentándose en el hombro de su hermana, que no le hace ni puto caso de por qué su viejo no le quería. Y luego sí, al final parece que sí que se vuelve un poco malo, pero es como un malo de quiero y no puedo, ¿no? En la película hablo. Y realmente, si hubieran cogido el espíritu, digamos, histórico de Cómodo, hubiera sido un malo quizás con solera, sí, y todo. Era, ¿no?, más un malo de diván de psiquiatra. Sí, era no... un malo enfermizo, más, sí, que un, más que un malo hiperactivo físicamente, como lo pintan los cronistas. O sea, tengo tantos, ¿no?, complejos, lo he pasado tan mal que ahora voy a ser malo para... Exacto. Para intentar deshacerme de mis complejos, mm-hmm, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Fredo tiene razón, pero quizás si miramos la parte histórica, quizás el patillerismo del resto de la película, que no es el final, también crece, porque a Cómodo en la peli no le vemos que sea especialmente practicante de actividades físicas y que sea un tío tirado pa'lante y, no sé, con percha, y sino que es más bien eso, enfermizo. Sí, es que formación de la noche a la mañana, sí. Ahora salgo y me, sí, voy ahora aquí me lo cargo, el baño ahora sé pelear, ¿sabes? Pero bueno, ahí queda. Gracias por el apunte, Fredo. ¿Y el comentario del mail de Using Your Brain? Sí, también, pues es como... A nosotros quizás conocemos a Using Your Brain por intervenir en nuestro libro de visitas, pero Using Your Brain tiene desde hace tiempo un blog, también de una temática similar a nuestro podcast, y nos ha linkeado en su sección de links en el blog, a lo cual agradecemos grandemente desde aquí. Y también, pues eso, quería comentar que la gente que no conozca el blog, pues que visite usingyourbrain.net, que es la dirección tal cual del blog, y ahí se pueden, pues eso, ver opiniones de pelis, análisis, y bueno, también una temática bastante comunal con lo que tratamos en Sin Audiencia. Aparte del propio Using Your Brain, llevando el blog, también hay una chica, The Brown Girl, que mi inglés es un poco ahí del lado este de Aragón, y es totalmente recomendable, por supuesto, todo lo que escriben, así contrastamos opiniones y bueno, y hacemos un poco más de red si cabe. Muy bien. Así que ahí andamos. Noticias, vamos a ser muy breves, solo un comentario, que es, este año es el 25 aniversario de Regreso al Futuro. Y de momento solo en Estados Unidos se va a reestrenar en cine una versión remasterizada de la primera película. La primera parte. Que se va a estrenar el día 1 de octubre. Ya digo que de momento solo se ha confirmado en salas de cine de Estados Unidos. Uh-huh. Si sabemos algo de aquí en adelante, si va a haber algún reestreno en salas españolas y en qué ciudades, ya, pues daremos cumplida noticia del evento. ¿Tú irías o qué? Me lo tendría que plantear. Yo, a ver, a mí es una película que, bueno, tiene su carga emotiva y nostálgica, claro, pero claro, no soy un fanático de la saga de Regreso al Futuro, como puede ser Juan Carlos, por ejemplo. Ya. Yo es que creo recordar que la segunda sí que la vi en sala, pero la primera no. Entonces, quizás por el morbillo de la sala grande, igual sí que iba. Yo diría que la primera y la segunda las vi en cine y la tercera ya no. Uh-huh. Claro, la tercera ya era... A pesar de que se rodara a la vez que la, sí, segunda, de que y la habría que haberla la visto mitad, a la vez. Ajá. Pues sí. Muy bien. Y si quieres, pues vamos a entrar ya con lo que hemos visto. Que nos metemos que con los recuperadores, ¿no? Ahí. Vamos a hablar de los recuperadores. Ya que además es un nombre bastante guapo ahí, recuperador. ¿De qué trabajas? Yo de recuperador. ¿Y qué, ¿Y qué recuperas? ¿Y qué recuperas? Órganos. Dice, mejor que no seas un trasplantado. Órganos, amigo. De morosos. Muy bien, pues cuéntanos, Jordi, cuéntanos, así empieza un poco, introdúcenos a esta historia, a esta película sorprendente, cuanto menos, porque yo tengo que reconocer que me picaste el otro día y la puse a descargar ahí casi inmediatamente, y la verdad es que antes de empezar a hablar con ella tengo que decirte que primero ha sido una sorpresa por todo el alcance que tiene a nivel argumental y cómo se desarrolla y todo. Y aparte, es una peli que es la que menos frío me ha dejado de todas las que he visto este verano. Y estoy incluyendo, a riesgo de que me apedreen, a Origen también, que de esa hablaremos en otro momento, porque hoy quizás no nos dé tiempo. Ya no afiléis los cuchillos todavía. Pero me sorprendió muy gratamente, la verdad. O sea, así diciéndolo sin hablar nada de ella todavía. Bueno, pues para hablar de esta Repo Men, primero tendríamos que remontarnos un poco a los orígenes. Los orígenes oficiales y extraoficiales. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? En principio, esta película está basada en un libro, una novela de 2009, llamada The Repossession Mambo. Uh-huh. Título que luego utilizan en la película para un libro. Exacto. Y que está escrito por Eric García. Uh-huh. Entonces, el propio Eric García ayudó a escribir el guión de esta película, vale, junto a Garrett Lerner, y le dieron la dirección al señor Miguel Sapochnik. Sí, que es su debut. Que es su debut, y además es un tío que ha visto mucho cine de ciencia ficción y ya, que es deudor de muchas películas que ahora comentaremos. Pero aquí viene la parte no oficial del origen. Uh-huh. Resulta que en el año 2000... en los teatros de Los Ángeles se estrena una obra llamada Repo de Genetic Opera, sí, que trata el tema de qué pasaría si en un futuro los trasplantes son eficientes, son buenos, los órganos, uh-huh, son órganos artificiales, sí, pero esos trasplantes tienen un alto coste. Vale. Y tú firmas unas letras para pagarte ese trasplante, pero si luego no puedes hacer frente al pago, la empresa, a los 3 meses de que no pagues tus deudas, tiene derecho a recuperar el órgano. Eso incluye que si el órgano es un órgano vital, mueras en el proceso de recuperación. De extracción, claro, claro. Bueno, pues esta obra de teatro se convirtió al cabo de un tiempo en un corto, sí, y en el año 2008 salió una película. Exacto. Repo de Genetic Opera, que si se pasó por festivales, bien, sí. Pasó por festivales y una de las intérpretes era... Era Paris Hilton, Paris sí, Hilton. Salía ahí. Sí. Otros, era un reparto muy coral, hay muchos actores metidos ahí, pero... Sí, que Paris Hilton ya estuvo en La Casa de Cera, ¿no? Parece, sí, sí, bueno, algunas sí de ese estilo, sí. Estas películas de ciencia ficción, terror y tal, a ella le va a meter por ahí los hombre, ocicos, yo ¿eh? Creo que a la gente le gusta matarla en las películas, pero sí, bueno. Es un aliciente, ¿no? Bueno, pues hay ahí esta, digamos, vertiente de que hay muchas cosas sacadas, claro, de la Repossession Mambo, de la Repo Genetic Opera. Porque el libro es posterior a la, sí, a la obra de teatro. Sí, posterior a todo. Posterior, vale, a la obra de teatro, al corto y a la película. Claro, o sea, claro, que, entonces, claro, bueno, ahí está la polémica un poco servida. Dicen que la coincidencia es en sí la idea global, no el desarrollo, uh-huh, de la historia, ¿vale? Entonces, bueno, pues por aquí supongo que se han salvado de alguna acusación de plagio que no, sí, sé si se ha llegado a plantear o no. Que algún día nos tendríamos que plantear ver la ópera, a ver si realmente, sí, hay tantas que, cosas en común, ¿no? Igual. ¿Cómo debe correr ya por ahí? Sí, pues no, ya debe llevar dos años corriendo. Bueno, ya hemos dicho quiénes son los guionistas, quién es el director, y vamos a destacar a los principales intérpretes. Exacto. Tenemos al dúo recuperador. Ahí, los protagonistas. Que ahí son los señores Jude Law y Forest Whitaker. Uh-huh. Y luego tenemos por ahí a un malo... bueno, o malo o persona con pocos escrúpulos, sencillamente. Sí, simplemente pues un comercial, sí, un tío que busca el máximo beneficio siempre, no sé. Sí, que es Liv Schreiber. Un tiburón de la empresa. Salud. Era Dientes de Sable, ¿no? Ajá, sí, fue Dientes de Sable. En la nefasta Lovez, ¿no? Origins, es que es X-Men Origins. Y vas a tener que continuar tú porque... Sí, no, te sigo. Aparte de tenemos de este jefe directivo un poco de los recuperadores, tenemos también en el reparto pues a otros secundarios así un poco especiales como Alice Braga, que es una actriz brasileña que este mismo verano pues ha repetido tanto en Repo Men como en Predators, donde también tiene un papel así que en el que tiene incluso más acción que en el que le toca en Repo Men. También tenemos una breve intervención de John Leguizamo, que sale hacia la, digamos, segunda tercera parte de la película, y que hace pues el papel de un traficante de órganos al margen de la ley, que y que trafica con lo que los recuperadores consiguen en sus trabajos diarios. Y luego pues, también tenemos algún detallito más por ahí a nivel de reparto secundario, como otra participación del productor de rap de Reza, que de Reza, recuerdo, es uno de los cerebros del colectivo Wu-Tang Clan de Nueva York, que ha salido en otras películas ya haciendo pequeños papeles e intervenciones, y que tenemos a de Reza pues aquí desarrollando un papelito también un poco acorde a su condición de músico y de productor, porque pues interviene en una escena en la que es reconocido como tal, ¿no? Y aparte, pues de hecho, la escena en la que aparece de Reza es una de las escenas de recuperación, entre comillas, más irónicas de la peli, porque si algo tiene Repomen es que es sobre todo en su primer tercio de metraje, es un montón de humor negro y mucha ironía y mucha mala baba. Pero de eso hablaremos ahora en cuanto Jordi vuelva a coger el tono bucal necesario. Aparte también, a mí me ha encantado, ya que estamos hablando del reparto actoral, y así lo dejamos un poco cerrado, una chica oriental de 11 años llamada Tiffany Spensen, que tiene una gran habilidad manual y que, bueno, pues es uno de los pequeños guiños que hay en la película y de los, entre comillas, más graciosos que te puedes echar ahí en todo el metraje. La verdad es que es una ruptura muy irónica de la escena donde aparece, que no os la vamos a contar porque evidentemente si no pierde su jodida gracia, pero bueno. Podríamos explicar un poquito, sí, lo que es la sinopsis de la película básica. Uh-huh. Sí. Como ya hemos dicho, sin pasarnos mucho. No, es básicamente lo que hemos explicado. Uh-huh. Los órganos se venden a un coste muy alto, se financian y quien no puede pagar, la gente se hipoteca. Los recuperadores de esta empresa, digamos que tienen carta blanca, sí, del gobierno incluso, para poder recuperar en cualquier sitio, incluso público, los órganos. Uh-huh. Y si eso conlleva la muerte del sujeto, pues el sujeto bien muerto está. Sí, incluso como mucho los degradan dentro de la empresa, porque hay uno que sale que hace una charcutería en público. Mm. Y lo degradan a, pues eso, a recoger órganos solo externos, ¿no? Como sí, orejas, narices y cosas así, ¿no? Cierto. Es una película, curiosamente, que siempre ha tenido un poco o la amas o la odias, ¿eh? Yo he leído, uh-huh, críticas que le dan mucha caña. Sí. O gente que dice que es una película que le ha gustado, ¿no? Bueno. Entonces, del punto de partida este inicial de la recuperación de órganos, uno de los recuperadores, mejores recuperadores de esta empresa, tiene un problema, y ese problema es un problema de supervivencia que hace que le tengan que trasplantar un órgano. Claro. Entonces él se convierte en trasplantado. Sí, digamos que empieza a sufrir su propia medicina. Si no paga las facturas, pues va a tener un problema. De todas formas, a nivel de estructura de película, y creo que esto igual, pues así vamos introduciéndonos un poco en ella también, yo le veo, a ver si convienes conmigo o no, tres segmentos bien diferenciados y además separados por dos momentos de la película que son traumáticos de una determinada forma y que a partir de ese traumatismo cambia la historia completamente y ocurre en dos ocasiones. Sí, además parte de la crítica es ese primer corte, mm-hmm, que hay gente que no lo acaba de aceptar. Bueno, ¿no lo acaba de aceptar por lo que viene en el segundo corte o porque lo ve forzado? Por lo que viene en el segundo corte y porque encuentra que una buena idea de arranque, uh-huh, de inicio, no se profundiza en ella porque hay una crítica social muy, muy fuerte y tal. Sí, sí, sí, sí. Y luego realmente se convierte en una película de acción. Vale, yo lo que te quería... Un elemento romántico incluso que hay a quien desagrada. Exacto, yo quería un poco hablar de cada segmento por separado sin intentar caer en ningún spoiler. Me perdonaréis si esto ocurre, pero no es mi intención. Yo, a ver, por diferenciarlo así con unos adjetivos rápidos, o sea, la primera parte es lo que dices tú, o sea, es bastante acción, pero más que acción es la presentación de la historia, con mucho humor, con mucha ironía, con mucha chicha también, incluso pues eso, con esas primeras recuperaciones que aparecen en la peli que son bastante divertidas en cierta manera, ¿no? A pesar de ser un hecho realmente execrable, y yo la veo pues un poco, me recuerda o me ha recordado o me ha hecho ahí influencias de igual pues de Judge Dredd y de este tipo de cómics, no ya de la peli sino del cómic en sí mismo, de digamos de gente que tiene poderes por encima del resto de los mortales y los utilizan con mucho descaro, ¿no? en cierta manera. Luego hablaremos de todas las influencias y homenajes que hay en esta película. Sí, yo te estoy diciendo un poco, te estoy comentando cada uno de los segmentos para que la gente que no lo ha visto se pueda hacer un poco idea. Luego tenemos el segundo segmento, que es el criticado porque es un poco más supuestamente dramático, lacrimógeno y en principio que corta un poco el rollo del primer segmento. Pero también yo le veo que lo que es, digamos, la historia en sí misma tiene su justificación. Porque, es un pequeño spoiler, pues en el segundo segmento pues hay una especie de romance, podríamos decir. Hay una caída en el amor de uno de los personajes. Pero realmente, como el objeto de esa pasión es un ser tan especial... No sé, yo lo veo justificado y no voy a decir por qué es especial, porque forma parte de la gracia de la película, saber por qué la chica de la segunda parte es especial, pues lo dejamos ahí. En cuanto a la tercera parte... Espera, porque sí, la dime. Segunda parte querría hacer solo un apunte. Además de haber un romance, también hay otra cosa, que es una reorganización del pensamiento... De este protagonista. Un cambio. Cambio de criterio. De criterio absoluto. Uh-huh, también. O sea, es ver el blanco al negro. Así sí, claro. Exacto. Además, pues eso, si a mí en este segundo segmento, volviendo un poco a buscar algún paralelismo, pues yo que sé, me ha recordado en algún momento alguna partida de Daybreakers también, o de Minority Report. O de Hijos de los Hombres, o bueno, pelis de estas así que son realmente ciencia ficción, pero que siempre tienen en alguna parte así una un poco más de carga dramática y también de interpretación de los personajes, de los actores en sí mismo. Pero luego tenemos la tercera parte, que es, digamos, la parte que yo un poco veo que se inspira o que me sabe muy, muy, muy, me deja mucho sabor a Desafío Total Total, y que es, digamos, pues es una parte en la que vuelve a haber más acción incluso que en el primer segmento. Hay acciones raudales, hay bastantes matanzas, bastante carne fresca, escenas espectaculares y una, a ver si lo digo bien, antepenúltima escena en la película que es memorable y que es mismamente digna, como te decía antes fuera de micro, del propio David Cronenberg. Sí, de Existence, y no diremos más. Sí, de estilo Existence, pero en tecnológico, podríamos decir. Sí. Con más metal en vez de hueso, sí, por decirlo de alguna realista, forma. Realista, cruda, gore, es gorísima, ¿eh? Pero de gore da gusto. Porque... Antes de llegar a esa escena... Hay una escena homenaje a Oldboy. Exacto, que también se ha comentado por ahí por blogs y cosas. Yo lo he comentado antes, en el libro lo ha dicho muy bien Bayok. No es un plano secuencia, Exacto. Señores, porque hay montaje. O sea, yo he leído algunos críticos, además de reputadas revistas de cine, diciendo... Que cobran por ello. Un plano secuencia homenaje a Oldboy, no me jodas, porque se ve el montaje, pero además clarísimamente, sí, además, y no intentan esconderlo. No está escondido ni nada. O sea que, bueno, en fin... Y además es una escena en que yo creo que hemos ganado un muy buen actor como actor de acción. Sí, sí, sí. Porque, sorprendente, además. Jude Law. Jude Law nunca lo habíamos visto en un papel Jason Statham, por hacer una comparación. Sí, sí, sí, por decirlo así rápido. Y solventa la escena de acción muy dignamente. Sí, sí. Muy dignamente. Y además la escena muy, muy dinámica, muy bien rodada, no sé, trepidante, muy bien, muy bien. En resumen, yo diría que es una película que, aunque quizá pierda la profundidad que podría haber tenido el tema y hubiera podido aprovechar para ser más ciencia ficción y menos acción, claro. Yo creo que es una película que, como película de acción, pasa muy bien, es muy entretenida, entretiene tiene sus mucho. Dosis de acción, de carnaza, de gore apropiados, y además yo creo que el final que tiene salva toda la película. Sí. En el sentido de que acaba como tiene que acabar. No, sí, está muy claro. O sea, estoy de acuerdísimo contigo. Cualquier otro final... Lo hubiera estropeado. De hecho, tanto si la película acaba en la antepenúltima escena, aunque sea muy buena, tanto como si acaba en la penúltima, la hubieran cagado grandísimo. Ahí está. Pero queda esa última escena en la que dices, quieto, que esto no va así, que esto es de otra forma. Ahí está. Y la verdad es que queda muy lúcido ese final. Tú comentaste, creo, la semana pasada que pensabas que alguno de estos, digamos, momentos traumáticos que dividen la película en partes era un poco tramposillo. ¿Pudiste decir eso o bueno, lo dejaste caer un poco? Claro, yo te lo digo porque yo me he fijado también para ver el grado de tramposidad de la cuestión y quiero también explicarte lo que me ha parecido. Sí, a ver, en el sentido de que el guionista, como sabe cómo va a acabar, puede jugar con el espectador. Exacto. Entonces, eso, sí. A ver, los finales sorprendentes siempre tienen trampa. Un poquillo, aunque sea. Escenas en las que tú no has caído en cosas, en una revisión de la película, coges y dices, coño, me lo estaban cantando. Yo si te digo la verdad, a ese nivel diría que no es un final tramposo, porque en el transcurso, en el límite, digamos, entre el segundo y tercer segmento, al comienzo del tercer segmento, digamos que hay una secuencia de imágenes subjetivas que están ahí raras, que no realmente... tú en el momento que las ves, igual no las relacionas con lo que luego va a pasar, pero realmente cuando le vas hacia atrás dices, vale, o sea, está totalmente justificado con esto que me enseñas aquí lo que ocurre luego. O sea, lo que es de esta secuencia de imágenes de la que hablo, que no voy a decir qué es, se puede interpretar de muchas formas, pero una de las formas de las que se puede interpretar es la que coge la historia cuando acaba con su final real, digamos. Entonces, por mi lado, yo, o sea, como paradigma, que siempre lo digo, como película tramposa, El bosque de Shyamalan, ¿no? Como es como ejemplo del libro de final tramposo, pues yo esta la veo, o sea, que si no te fijas, se te puede pasar por alto las intenciones por donde va, pero si te fijas bien, que el director se ha lavado las manos bien, creo, y diciendo, ah, mira el minuto, no sé qué, no sé cuántos, tantos segundos, que ahí te digo algo, nene, o sea, que luego no me vengas con que me lo he sacado de la manga, ¿no? Que es lo problemático en estos casos. Yo quería decir otra cosa, porque he leído muchas críticas de gente que hablaba de los 20 o 25 minutos que anteceden al final, sí, y criticaba varias cosas de ese tiempo de metraje. Pues claro, entonces yo hay bastante caña. Recapacito y digo, tío, ¿tú has visto el final? Si has visto el final, todo lo que has dicho es que es absurdo. Sí, totalmente. Totalmente, sí, sí, absurdo. Sí. Y si no, vuélvete a mirar porque no tiene ni idea. No las has pillado. O las has apagado antes de que acabe. Exacto. Que es que esta es la típica peli que te has quedado con la penúltima escena. Que si la apagas en la penúltima o en la penúltima, pues no te vas a enterar de la fiesta. O sea que, por favor, acaben el metraje todos ustedes que vayan a ver Repomen, por favor. Homenajes o inspiraciones que ha podido tener esta película. Sí. A ver, encontraremos cosas de Brazil, de La fuga de Logan, de Oldboy, de Free Jack, de Desafío Total, de Blade Runner, de Dark City, de Minority Report. Sí. Minority Report, o sea, el cambio ese de ser tú el repomen a ser tú el que te persiguen, lo mismo que le pasa a Tom Cruise en Minority Report, lo mismo, ¿no? A ver, plagios, homenajes, no sé, yo entiendo que es un director novel, le debe encantar la ciencia ficción. No, ahí está demostrado. Y bueno, pues a mí me parece, vamos a decir, una cosa normal y ilícita que él pues haga sus homenajes o haga esas carantoñas a toda esa ciencia ficción que él ha mamado, ¿no? No, pero es que además están bien hechas, o sea, que es... también hay gente que lo critica, yo, bueno, pues no sé, me parece que está bien. Sí, yo la veo recomendable y... Lo veo más como guiños que no como que intentar como aprovecharse copias, ¿no? Otras cosas. Exacto. Otra cosa es el origen, ya hemos dicho, del Eric García, cogido, ¿no?, de la idea original de Repo de Genetic Opera, pero a nivel de guiños a toda la ciencia ficción de los últimos 20 o 30 años. Exacto. Yo creo que está bien. Sí, luego eso, pues también a nivel de efectos especiales está muy seria realmente y, bueno, también escenas espectaculares, escenas con muchos figurantes, algunas de ellas también, algunas escenas muy audaces, dices, joder, es una jodida película de acción de estas de guionista estimulado extra, ¿no? No sé, por eso. Y luego también a mí me gustó, como yo venía de ver, de tener muy fresca Origen, y una de las cosas que no me gusta de Origen es que no hay una como un reflejo tecnológico de la tecnología que se maneja en la película en su historia, pero aquí, por ejemplo, sin embargo, estamos también en un supuesto futuro muy próximo al momento actual, pero la gente del equipo de producción se ha preocupado de que haya pequeños guiños en muchas escenas, de que estamos un poco más avanzados de lo que estamos en el momento actual. Pues yo qué sé, no sé si te acuerdas la escena del Jude Law en la habitación de su hijo, que tienen una especie de proyección de un acuario en las paredes, que pasa un tiburón por la pared y tal, y es, no sé, son detallitos, o los anuncios de que hay en el metro, o yo qué sé, o incluso pues el aspecto de los propios órganos biotecnológicos, ¿no? Que son, realmente están curradicos, y cuando salen las prótesis de cadera y eso, dices, no sé, ahí es como dentro de poco, pero han marcado un poco la diferencia, ¿no? Y eso aparte sí. También lo reconozco, que es una historia que es muy cercana al momento actual, pero le han sabido, digamos, marcar las distancias, ¿no? Un poquito. Ahora me estaba acordando otra crítica que leí en internet, que es el momento en que él se conecta a un implante coclear en el oído de la protagonista con un jack. Exacto, un jack pequeño ahí. Sí, eso lo vieron muy patillero también, ¿no? Bueno, pero es que realmente o sea, no quiero chafar la gracia que tiene la Alice Braga en la película, pero claro, es que eso forma parte de su forma de ser, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. No, además es lo que dices tú, el sarcasmo, el humor, la ironía está presente en toda la película. Sí, sí, sí, o sea, humor muy negro. De un cantante que quiere legar su canción, que es la aparición de... Lo he comentado cuando te has ausentado brevemente. Tenemos aquí un ventilador, me ha debido dar un golpe en la garganta y me ha dejado... Finiquitado. No, ahora ya estoy. Y la movida es eso que, pues ya lo he comentado, la escena donde sale de Resa, haciendo de compositor y de productor también, haciendo un poco de sí mismo con ese pelo afro desmelenado ahí en su casa de lujo. Y realmente sí es de una de las escenas con más humor negro del asunto, porque además el recuperador es fan de la música que hace sí, el otro. Sí, sí, sí, absolutamente. La hemos destripado un poco, pero realmente es el pequeño toque para que os deis cuenta de lo que hablamos. Se convierte en el punto de partida del primer cambio. Sí, justo sí. Ahí se produce el momento. Sí, porque además ahí hay un... Sí, justo después ocurre ahí uno de los cambios traumáticos que decimos que hay a lo largo de la peli, de esos dos grandes cambios traumáticos. Y bueno, no sé si lo comenté la semana pasada, pero yo pienso que es una película que con el paso del tiempo va a acabar siendo un producto de culto. A lo mejor estoy pasándome, pero bueno. Yo creo que es una película que, sin ser a lo mejor el producto perfecto, acabado, que podría haber sido, y sin profundizar en el tema y dejando uh-huh. aparte cosas, yo creo que va a tener su grupo de seguidores dentro de unos años, y si no al tiempo. Sí, a ver, a ese nivel yo creo que cumple con varios parámetros de los necesarios para convertirte en obra de culto, y de hecho, pues es mucho hablar ahora cuando todavía está en algunos cines, ¿no? Pero ya pasarán los tiempos ahí, ya veremos a ver dónde quedan las andanzas de Jude Law y de Forest Whitaker, que por cierto, a nivel actoral podemos decir, aparte de nivel de acción, pues también tienen lo suyo. La verdad es que es una relación un poco especial la que tienen entre ellos desde hace mucho tiempo en la película. Sí, y con tal. Esos flashbacks a la infancia. Sí, también. Flashbacks ahí a la época. Forest Whitaker dándole palizas a la época del instituto, pillando cacho el Jude Law por todos lados y eso, y bueno, no sé. Tiene demasiados detalles, demasiados toquecillos por ahí en segundo plano para que la gente no la considere como una obra que independientemente de que te guste más o menos el resultado final, la han cuidado y han intentado pues que la gente se dé cuenta qué tipo de cine le gusta a los que han hecho esa peli, no sé. Y voy a decir una cosa, sin profundizar en la crítica social y en el elemento de ciencia ficción, que es lo que alguna gente critica, que podría haber sido ciencia ficción más pura y menos acción, debo decir que es una película que toca mucho las relaciones personales. También. Porque hay relaciones personales entre los dos mejores repomens, sí. Una relación personal muy importante que además llega a ser casi una dependencia importantísima. Psicológica entre los dos personajes, incluso. Psicológica sí, incluso. Sí, sí. La relación personal también con su esposa o exesposa y su hijo. Sí. La relación personal luego con el personaje de Alice Braga. De Alice Braga, o sea, es un tema global a nivel de relaciones emocionales importante, uh-huh. Que a lo mejor está como en un segundo plano, pero que no deja de ser muy importante en todo el guión y el transcurrir de la película. Sí, ¿no? Y que eso también fortalece un poco la propuesta final también, que es uno de los de las mimbres más que han utilizado para armar todo este repomen, ¿no? Que de hecho pues tiene ante nuestros ojos y nuestras orejas, por ahora naturales, bastante atractivos para satisfacer a una buena parte de la sinaudiencia. Pero bueno, que decidan ustedes también, un poco. Sí, yo, a ver, no vais a ver Moon, no vais a ver Naves Silenciosas, ¿no? Claro, hombre. Pero vais a ver una película muy entretenida, que se os va a hacer una hora y media corta, y lo vais a pasar bien, yo estoy convencido. Yo, si te digo la verdad, dices que es hora y media, pero lo dices rollo... Pero hora y media corta, lo digo, igual tiene vale. más... No, te lo digo porque yo la versión igual que vi horas, es un poco larga. Si es más, dura sí, casi 1,58 sí, o una cierto, cosa así. Cierto, cierto. Quiero vale, decir vale. que, o sea, que vimos se hace la, corta. Vimos la misma, vimos la misma. Vale, vale. Quiero decir que se hace corta. Vale, o sea vale. que... Exacto, y si hay... No estaba... midiendo el metraje exactamente, pero sí, ahora uh-huh. recuerdo que era 1,50 y algo. Sí, sí, sí, iba casi a las dos horas. Y eso, y que si tenéis opción para elegir en las descargas o en la adquisición de la película, que ponga un Rated. Yo qué sé, es ah, que no, hay claro, versiones, es que hay unas, debe haber varias versiones por ahí. Por ¿quieres eso decir que hay una versión? Yo la encontré unas que eran un Rated y otras que no eran y no tenían el mismo tiempo. No sé, no quiero decir nada, tampoco lo he comprobado. Pero... Vale, no, es una pena porque es una película que sabe ver si. Claro, claro, integra, integra, por favor. Muy bien, pues ahí queda esta disección, análisis del estado de la biotecnología médica dentro de unos años, porque esto estará al caer, Jordi. O sea, esto es como es como lo de los revisores del metro, pero en órganos ahí trasplantados. Es los revisores de metro, línea dura. Exacto, línea dura con armas, además, que pinchan, rajan y que hacen palanca. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues de grabación nos queda... 15 minutillos, 14 o así. ¿Le quieres dar caña a Predator? Sí, yo creo que deberíamos un poco aligerar peso porque sí, porque si no, la semana que viene próximas viene, semanas, y además ya vemos cómo van los estrenos. Tiene algún invitado y sí, entre invitados y actualidad y quizás otras cosas más, pues también os recuerdo que tenemos casi medio encima Sitges y que pues también a lo largo del mes de septiembre en algún momento agarraremos la programación por los cuernos, y aparte de lo que hemos ido soltando sin saber que iba Sitges, pues también le daremos un poco ahí de enjundia al tema del festival, que este año creo que va por la edición 43, si mal no recuerdo. Bueno, pues vamos con Predators ahí. Que bueno, yo la verdad es que no tenía mucha intención de ir a verla, pero bueno, me llamaron para el jueves y bueno, con mi colega Almoa y acabamos yendo y bueno, tengo que decir que pues eso, el reencuentro con los cazadores más incansables de la galaxia, por este lado de la galaxia, pues yo que sé, a mí me, digamos que me ha satisfecho, me ha entretenido, me ha divertido, pero lo justito solamente. ¿Vale? Me explico. En este Predators, que si sumamos todas las de la saga, si contamos también las de los crossovers con Alien, sería la quinta parte. Digamos que, como muy bien comentaba Jordi y más gente, volvemos un poco al punto de partida original de la primera parte, de la película original, pero, digamos, cambiado de sitio. Ahora tenemos pues a los Predators y a los humanos jugando al gatón y al rato, al ratón y al gato, como en las otras pelis, pero ahora el escenario ha sido cambiado de la Tierra pues por un planeta coto de caza donde los Predators han convenido seleccionar algunos de los que consideran los mejores cazadores, luchadores del planeta Tierra para llevarlos para su divertimento a este planeta. Esto es todo una lectura desde el punto de vista humano. Quizás si los Predators hablaran nos explicarían que lo hacen por otra razón, pero bueno, como solo tenemos la referencia del lado humano, que es uno de los fallos que ya empieza a tener esta saga, pues así lo contamos un poco, ¿no? En este grupo de 8 terráqueos que aparecen en Predators, lo repaso un poco rápido, tenemos a un veterano ruso de la guerra de Chechenia, a un sicario de un cártel mexicano, a una soldado, hablo en femenino, israelí, que es Alice Braga, un miliciano de Sierra Leona, un condenado a muerte en Estados Unidos, un mercenario yanqui de origen desconocido, que es el papel que hace Adrien Brody, y un yakuza y un científico que no sabemos qué pinta ahí. Que, digamos, el científico y el condenado a muerte están un poco ahí como que no sabemos por qué nos han metido aquí. Luego se va explicando, evidentemente. Pero de todo el elenco, digamos, guerrero, hay dos que dices, bueno, se han equivocado. Han cogido el que tenían al lado cuando lo han abducido o algo. Porque, de hecho... En inicio rascaban un poquito, luego sí, ya... Sí, exacto. Entonces, sí, porque en cierta manera tiene una cierta justificación. El grupo de Predators, que creo que hay más de uno, no se aclara muy bien tampoco en la película, pero sí que nos enteramos que los equipos de Predators son de 3 en 3 en esta peli, ¿vale? O sea, hasta ese nivel de conocimiento llegan a tener los humanos de estos seres que los han secuestrado sin preguntarles si querían ir de vacaciones al planeta ese, que no sabemos ni cómo se llama ni nada, porque no dan en la peli ningún dato. El planteamiento de la acción es muy simple, o sea, de hecho, pues es un poco esa traslación de la acción de la primera parte. Hay bastantes toques ochenteros. La verdad es que tanto el desarrollo de la acción como el planteamiento argumental, como la música, no sé, la verdad es que te da una impresión de estar viendo a alguien que quiere recuperar el espíritu de las pelis de acción mezcladas con un poquito de ciencia ficción de finales de los 80, ¿no? También, pues, apenas, y esto es lo más grave y lo más gordo que quizás se le está achacando a la película, y cuyo achaque yo también voy a incluir, es que, de nuevo, pasa una peli entera y los guionistas no aprovechan o se cagan por el camino a la hora de darnos más datos, más pistas sobre los Predators, ampliar el conocimiento que se tiene sobre quiénes son estos seres, cómo funcionan, cómo se relacionan entre sí socialmente o cómo carajo hacen lo que hacen, ¿no? O sea, a ese nivel la peli sigue estando coja de explicaciones. Dan alguna pequeñita por ahí, pero que es apenas sin importancia, que es muy tímida. Y bueno, también, como estamos tan secos de esa parte de información sobre los Predators, cualquier cosa que se nos dé, ya sabes, que es bienvenida y que, de hecho, es como una gota de agua que cae en la arena del desierto, ¿no? Enseguida se evapora. Pues aquí, en las dos, tres pequeñas gotitas que caen les pasa de información, les pasa esto, ¿no? Que te saben a poco y que quieres que te hubieran dicho más historias aún. Entonces, bueno, de todas formas, estaba reflexionando ahora. No es en... Es en la segunda donde se explica que los que venían al menos a la Tierra, sí, eran adolescentes en su rito de iniciación, ¿no? Sí, de hecho, yo intentando recordar... O sea, un poco como los guerreros Masai cuando cazan el león, ¿no? Se explica mucho más de toda la parafernalia que rodea a los Predators en la parte final de la segunda parte que en el resto de películas. Igual un poco, incluso en la injustamente mal valorada Aliens contra Predator 1... También hay una parte que se explican unas cuantas cosas que deberían ser de conocimiento general, la verdad. O sea, aunque sea solo por eso, esa peli no hay que ponerla tan mal, porque algo sí que agranda el conocimiento sobre la saga, digamos. No, a mí la 2 no me disgustó, ¿eh? Muy gore y... ¿La 2 o la 1? Hablas de la segunda... De Predator 2. No, sí, a mí sí, me gusta bastante. Sí, de hecho, le encuentro a veces hasta más gracia que la primera, sí, en según qué cosas. Sí. Por cierto, en la primera hay una escena de comunicación con el Predator, uh-huh, que es la risa, la carcajada del Predator, y que Schwarzenegger, Chuachi, ve que el otro se está partiendo la caja por algo. Exacto. Y eso le hace salvar la vida. Sí, sí, sí. Además... ¿Recuerdas la escena? Sí, pero además creo que incluso en Predators, en la de 2010, también hay en algún momento que hay... que algún humano de este grupo se acaba comunicando con uno de estos Predators. O sea, que hasta es un poco, se han inspirado un poco hasta el grado de dejarse influenciar. O sea, muchos elementos comunes con la primera, ¿no? Sí, tío. Y bueno, y tomando un poco prestado un comentario que me hizo mi colega Moa a la salida de la proyección y que también hago mío, pues la verdad es que es una reflexión sobre la cuestión tecnológica de cada uno de los dos bandos. Mientras en esta película Predators los humanos salen con sus armamentos de 2010, con las rifles y armas punta que hay en el momento ahora, los Predators los volvemos a ver con los mismos gadgets de siempre, y me redundo un poco en lo que he dicho antes de que no han renovado la información sobre ellos, y que quieras que no, pensar que en 25 años que han pasado desde la original a Predators, en un entorno tecnológico más avanzado que el nuestro, que como el de los Predators, no haya habido pues nuevas incorporaciones al armamento de los Predators, pues es un poco chirriante, ¿no? ¿Qué pasa? Que están como anclados en la tecnología ya. Como no sabemos tampoco si están muy organizados socialmente o no, no sabemos de dónde sacan las armas, si las crean ellos, si las compran, si las roban. Pero aquí voy a valorar ya una cosa, que es, para ellos es una tradición, uh-huh, una tradición el cazar otras especies. Entonces, vale, te pillo. Si eso realmente es una tradición, a lo mejor siempre esa caza y esa captura de ser con sus armas tradicionales. O con unas determinadas armas concretas. Entonces, ajá, tampoco hay una evolución de su armamento porque llevan pues su lanza, su mira telescópica, su láser y sus bombas. Y su camuflaje. Y entonces, supongo que a lo mejor son los elementos que configuran pues su modus operandi de cazar y por tradición han de respetar que sea así. Lo digo por el tema del rito iniciático y todo eso. O sea, exacto. Que hay unos, pero claro, como unos no hay componentes ningún... ancestrales que igual los, como los no hay, obligan. Como no hay ninguna explicación que, no, claro, que avale la hipótesis que todos queremos tener... No, por eso pues, yo doy mi hipótesis. No, está claro. No, es muy válida. Es muy válida, cualquiera. Totalmente. Y también, pues, destacar unas cosas. Hemos hablado un poco de pros y contras que tiene Predators, pero si te digo la verdad... La sorpresa de la película es ver al señor Adrian Brody estando a la altura de una peli de acción como es Predators. Porque acción, o sea, otras cosas no tendrá, pero de acción tiene bastante. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, yo también iba con mis reservas al cine por este personaje en concreto. Y realmente, yo qué sé, a mí por lo menos me ha parecido que cubre el papel. No te voy a decir que vaya a ser el próximo protagonista de Transporter 5 o cualquier otra cosa así. No, a raíz de lo que dices... Pero sale bien parado del asunto. Es que te voy a dar una noticia. ¡Hala! Se habla de que van a hacer otra vez los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Pero con un nuevo elenco y la historia original. Reseteando un poco también. La quieren llamar The Four Fantastics Reborn o algo así. Sí, y, de hecho, el mito Reborn. Han pensado en Adrian Brody para el personaje de Mr. Fantástico. Bueno. Y más que un rumor, parece una cosa bastante... Bastante fidedigna, ¿eh? A ver, o sea, que este tío, o sea, está demostrando que se le puede cambiar de registro de forma así muy extrema y el tío está respondiendo. En Splice es un papel completamente diferente a este de Predators y también sale bastante bien parado el tío, o sea, que en ese aspecto, además, incluso yo iba con un poco de reparo, perdón, sobre todo por el aspecto físico, porque ya sabéis que el Adrian Brody tiene fama de ser un poco flag, huesudo, un poco así, aparte de la napia y eso. Pero sí, que se hace de Mr. Fantástico y también puedes tirar la napia, claro, no digo nada. Bueno. No me digas eso, que se me dispara la imaginación. Pero bueno, la cuestión es que el tipo, o sea, pasa mucha parte de la peli con, digamos, con todo el traje de militar puesto, porque es un mercenario, pero no, al fin y al cabo lleva un equipamiento de campaña. Y quizás yo estuve pensando, bueno, quizás es que lleva hombreras y lleva, pues no sé, mucha ropa debajo del traje y la abulta mucho y tal, pero luego... Cuando la peli se pone más cruda, el tío se desmanga la chaqueta y realmente el tío pues saca brazo ahí y no sé, no está rollo Schwarzenegger, pero el tío no está fibradillo. Está fibradillo y ágil sobre todo, porque en esta peli más que fuerza casi pues vale más estar, tener el músculo de este relampagueante y con una explosión rápida de movimiento para poder escapar y huir de más los, vale de los cazadores. Usain Bolt que Schwarzenegger, ¿no? Sí, yo creo que en esta peli mejor. Y de hecho Schwarzenegger cuando se enfrentó a ellos también estaba un poco más ligerito de lo que ha estado después en cuanto a su agilidad y esas cosas. Una de las cosas que a mí me ha chirriado mucho, pero que también en parte forma... parte de, valga la redundancia, de esa un poco orientación ochenteril que tiene la producción, y es el planeta Coto de Caza. Se supone que estamos en un planeta, no sabemos a cuánto de lejos de nuestra Vía Láctea, a tomar por culo, podríamos decir, y bueno, como lugar alienígena, la verdad es que canta un poco. Y no es ya porque haya una atmósfera respirable, porque tenga la misma gravedad que la Tierra, porque haya ríos, haya cascadas, haya manantiales, no sé, no hay otros líquidos que fluyen, es agua también. Luego tenemos algunas escenas en distintos hábitats del planeta, pero quitando algunas de selva que son de selva un poco especiales, la mayoría, que por eso se fueron a rodar a Hawái, para hacerlo un poco más así alienígena, pero luego hay otras que realmente, o sea, están rodadas en Texas y es que jodidamente parecen Texas, o sea, es que no... Y claro, pues esto te rompe un poco el imaginario que tienes, dices, bueno, estamos en un planeta alienígena, tío, no puede haber un pino o un eucaliptus o... No sé, como que en ese aspecto o no lo han currado o no se lo han querido currar para un poco meterle un poco de, digamos, de lastre de producción como espíritu ochentero que estábamos hablando, ¿no? Simplemente para diferenciar de una forma muy tocha, digamos, que estamos en un planeta alienígena, hay una de las escenas en que el grupo llega a un alto y puede vislumbrar un poco el horizonte y entonces ven un poco lo que tienen encima de la cabeza, y realmente ahí es la única vez en la que realmente se han currado que se note mucho, mucho que están en un planeta alienígena. Claro, como es una vista cenital, hay CGI por un tubo, y en cambio cuando tienes que ir corriendo por un bosque no vas a cambiar todos los eucaliptus o las hayas por... Sí, pero yo los hubiera pintado de otro color o le hubiera puesto unas plantas de plástico inventadas para la película. Bueno, yo qué sé, ¿sabes? ¿No? Un poco ahí, un poco de imaginación, ¿no? Pero bueno... ¿De tiempo cómo vamos? Estamos ya en el límite del filo del final de todo este sinaudiencia.com de hoy. Creo que me dejo alguna cosita más de comentar de Predators, pero se nos echa el tiempo encima. De hecho, es una peli pues un poco pues para pasar un ratico, ¿no? Para no esperar demasiado de ella. Simplemente decir que también hay otras especies que no son de ese planeta junto a los humanos mezcladas en la cacería, lo cual le da un poco de intríngulis, no demasiado a la persecución, y que también pues hay un pequeño cameo de Lauren Fishburne, que es muy celebrado en la película, porque también se producen algunos cambios a raíz de su aparición. Y que bueno, y el final es digamos conceptualmente igual al de la primera parte, pero opuesto. Y no voy a decir en qué, porque la tenéis que ver y cuando lo veáis sabréis a lo que me refiero. Y no sé, yo creo quizás esto no sea la última que hagan de Predators, pero bueno, eso ya no depende. De que van a quedar algunas más. Eso ya no depende de mí. Así que, Jordi, hemos salido ya de la hora de grabación, así que nos tenemos que despedir. Pues nada, la semana que viene más. Más y mejor y todo lo que nos dé tiempo. Venga, chao. Hey, hey. 2, 1, 2.